Bien. En cada lugar tenéis que resolver una prueba. Os cuento algunas ideas. Primero, quizás necesitéis algo para combinarlo con el sitio en el que estáis. Todos debéis participar. Segundo, fijaos en qué datos os hemos dicho y buscar el sitio para utilizarlos. Lo conseguiréis. Tercero, cargad de nuevo el juego y escuchad esta prueba. ¿En qué más os puedo ayudar?